La retaguardia produce... Sueños posibles. Con la conducción de Alfredo Grande y la producción de Irene Antinori. Para recuperar los que se han perdido. Para inventar los que no han llegado. Buenas noches, mi nombre es Alfredo Grande y junto con Irene Antinori conducimos estos sueños posibles. Podríamos decir que estamos conmovidos, indignados, no sé si sorprendidos, con el triunfo en balotaje de Bolsonaro, el candidato a la presidencia brasilera, hoy presidente electo, que ha sido caracterizado por algunos sectores como fascista, nazifascista, incluso hay una imagen que está circulando de la bandera de Brasil enrollada y abajo aparece la bandera nazi. No voy a discutir esa caracterización por varias razones. En parte, en gran medida la comparto, pero lo que siempre me parece relevante es preguntarnos, y algunos lo han hecho, ¿por qué después de periodos de socialdemocracias, se llamen o no a sí mismas socialdemocracias, porque muchas de ellas se llaman populismos o peronismos o el petismo del Partido de los Trabajadores que dirigiera Lula? Es decir, ¿por qué de esas experiencias, llamémoslas de centro-izquierda o de izquierda electoral o de izquierda no clasista o de izquierda almibarada? Recuerdo muy especialmente, porque estuve en ese momento en España cuando estaba Felipe González, ¿qué pasa con esas experiencias de la socialdemocracia que terminan más o menos en fenómenos de derecha, extrema derecha, como incluso está pasando en Suecia, ¿no? Entonces creo que hay algo importante para reflexionar, muy importante. Creo que como canta Silvio Rodríguez, bueno, que ha hecho dos importantísimos recitales, nos va la vida en ello. No es tanto insistir en la maldad del enemigo, y esto siempre me ha parecido, lo voy a decir en un término de alto nivel científico, político, berreta, sino interpelarnos en esa vieja pregunta que no deja de escribirse: ¿qué hicimos nosotros para merecer esto? ¿Y qué hicimos nosotros? No apela a la culpabilidad, sino algo que es no solamente diferente, sino lo opuesto, que la responsabilidad. Es decir, yo creo que hay victimarios, hay víctimas. También creo que entre las víctimas hay que diferenciar la víctima del combatiente derrotado en combate. Y creo que en ese sentido no podemos considerarnos como víctimas propiciatorias o chivos expiatorios sin hacer un profundo análisis de nuestra implicación colectiva que excluya el anatema a los malos, y si no lo excluye, que al menos incluya el anatema también de los que nos decimos buenos. Un aforismo implicado dice: mal de muchos, consuelo de cómplices, ¿no? Y yo estoy convencido de que para que procesos de derecha, extrema derecha, fascistas y nazis puedan tener una vía electoral, porque recordemos que Hitler la tuvo, Pinochet no la tuvo, pero sí la tiene Piñera. En Tucumán alguna vez Bussi fue elegido gobernador. Es decir, las vías electorales no son necesariamente antagónicas con el triunfo de sectores reaccionarios. Y entonces algo muy importante está o ha fracasado, porque uno podría decir que un proceso de libertades democráticas, de mejoría social, de un auténtico proceso de empoderamiento, palabra que no es totalmente de mi agrado, pero bueno, debería ser primero sostenido durante décadas y después intensificado, profundizado y por lo tanto revitalizado. Bueno, eso en nuestro país en realidad nunca pasó, lamentablemente. Las experiencias de tipo libertario o por lo menos no tan reaccionarias terminaron siempre de la peor manera. Recordemos la Revolución Libertadora, que abolió definitivamente los 10 años de peronismo, del primer peronismo, del peronismo de Perón. Y recordemos también a la situación de, por ejemplo, cuando irrumpe la AAA, irrumpe de una manera muy brutal, ya dentro del triunfo de Cámpora, la Alianza Anticomunista Argentina, cuya misión fue realmente demoler, aniquilar a todo el pensamiento de izquierda dentro del peronismo, eso que tuvo el nombre de patria socialista. Y posteriormente Alfonsín, que después de un golpe de mercado, fue sucedido por Menem. Menem, que fue el gran artífice de la revolución liberal, posterior a la caída del bloque soviético, y desde ese lugar Menem consagró algo realmente inédito en la Argentina, que era que un presidente peronista trabajara activamente para los grandes capitales, que anulara el mercado interno y que a través de la convertibilidad fundiera empresas, que es lo que está pasando ahora. Y todo eso fue de alguna manera indultado, ¿no? No solamente porque Menem fue reelecto, sino porque después del 2001, en esas elecciones, que hubieron varios candidatos, entre ellos López Murphy, Carrió, Rodríguez A, Menem y Kirchner. Bueno, entre esos cinco candidatos, el más votado fue Menem. Después no se presentó al balotaje, porque sabía que el resto del mundo lo iba a pulverizar, pero sigue siendo senador vitalicio, y como he dicho más de una vez, supongo que después de muerto seguirá siendo senador. Esto es para pensar que de la misma manera que Scioli, que hizo una pésima gobernación de la provincia de Buenos Aires, también fue reelecto, bueno, ¿por qué no iba a ser electo Macri o por qué eventualmente no puede ser elegido Bolsonaro cuando la propia Dilma dio un giro a su política económica y cuando, entre otras cosas, tuvo como compañero de fórmula a aquel que luego lideró su destitución? No puedo decir traidor, no puedo decir traidor porque realmente esperar que la derecha no lo sea es un pecado de lesa ingenuidad. La ingenuidad no creo que sea una virtud, más bien es un defecto sumamente importante, nos deja indefensos, nos desampara, totalmente, y evidentemente los pecados de lesa ingenuidad los termina pagando los pueblos con mucho sufrimiento y mucho dolor. Y cuando digo los pueblos, no necesariamente digo los dirigentes, ¿no? Digo los trabajadores, digo las trabajadoras, digo los originarios, los niños, las niñas, que ven absolutamente marcado su presente y por lo tanto su futuro por el crimen más horrendo o uno de los crímenes más horrendos, que es el hambre. Por lo tanto, creo que el triunfo de Bolsonaro nos debe propiciar continuar o empezar este análisis colectivo de la implicación, sin el cual el 2019 corre el riesgo de ser una remake, una repetición, por ahí mejor corregida, por ahí aumentada, pero que no va a ir al fundante del sistema colonialista que tenemos. Y sabemos que ese fundante es porque en alguna medida la Argentina sigue siendo un virreinato, y ni siquiera demasiado próspero, y que los reyes, ya no serán los reyes católicos, a los cuales igual se les regaló Granadero desfilando con la bandera española, sino los reyes que son las grandes corporaciones multinacionales, hoy realmente sumamente protegidas por una política exterior de Estados Unidos que realmente sí está mirando a su propio ombligo, ¿no? Digo todo esto porque hay una delgada línea roja entre los sueños posibles y las pesadillas terribles, y esa línea roja depende de todos y de todas no cruzarla. Hoy tenemos un programa donde vamos a hablar en forma muy profunda de los temas que hacen a cómo pensar la realidad. Si la pensamos desde el deseo, desde la alegría, desde la esperanza, o la pensamos desde los mandatos, desde el dolor, desde la tristeza y sobre todo desde el más absoluto escepticismo. Seguimos con Sueños Posibles. Bueno, ahora en Sueños Posibles tenemos la oportunidad, que para mí es realmente muy grata, de hablar con el director general de Convivencia en la Diversidad, que pertenece a la Subsecretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural. Se trata de David Cohen. ¿Cómo estás, David? ¿Cómo te va, Alfredo? Buenas noches. Un Buenas gusto por noches. establecer contacto con vos. Bueno, realmente acá en el Sueños Posibles, un programa que se emite ya hace más de 6 años en la retaguardia, tenemos realmente mucho interés en hablar contigo, ya que, bueno, la subsecretaría que diriges es de alguna manera fundante para pensar nuevas formas o activar viejas formas de esto que me parece tan importante, pluralismo cultural. Me gustaría que nos contaras un poco esto del pluralismo cultural, cómo lo piensan ustedes de la subsecretaría. Claro que sí, cómo no, es un gusto. La Subsecretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural, como su nombre lo dice, tiene dos direcciones generales. Una de ellas, que es de la que yo estoy a cargo, que es la Dirección General de Convivencia en la Diversidad, se encarga principalmente de la protección de derechos y la promoción de los mismos también, por supuesto, de los colectivos vulnerados que habitan en la ciudad de Buenos Aires. Y luego la otra dirección, que es la de colectividades, la Dirección General de Colectividades, es la que se encarga principalmente de contener también y promover, en este sentido, en términos culturales, a las distintas colectividades que viven en la ciudad, que en este momento suman más de 40, tratando de aportar a la ciudad de Buenos Aires este crisol, este mosaico de identidades múltiples que habitan hace ya tantos años, desde las primeras migraciones hasta nuestra parte. ¿Y qué acciones concretas? O sea, además de las acciones concretas, me interesa mucho cuál es el universo que abarcan cuantitativamente, digamos, de cuántas personas estamos hablando. No, el universo, Alfredo, es inmenso, porque te cuento, por un lado uno tiene las actividades programadas, por ejemplo, las actividades culturales de difusión. Hoy, casualmente, domingo hace un rato, transcurrió el Celebra Italia. El Buenos Aires Celebra Italia, en donde, digamos, se abre en este sentido toda la comunidad, mostrando su cultura, mostrando, por supuesto, su gastronomía, mostrando sus costumbres. Ahora bien, por otro lado, tenemos todo un plan integral en el que se está empezando a trabajar con los senegaleses en función de que puedan conocer mejor el idioma español. Entonces, por ejemplo, la Subsecretaría de Derechos Humanos está haciendo, frente a una necesidad específica, que es la migración de personas senegalesas a Buenos Aires, lo primero para que luego puedan conseguir una mejor salida laboral es que puedan tener un mejor manejo del idioma. Entonces, por un lado, ¿por qué pongo estos dos ejemplos tan antagónicos? Porque claramente la comunidad italiana vive hace muchísimos años en Buenos Aires, con lo cual hay todo un andamiaje, tanto jurídico como social, en donde la comunidad casi celebra año a año seguir participando activamente de la vida en la ciudad. Ahora, en este caso de los senegaleses, como también está ocurriendo con los venezolanos, que hay una migración enorme, empiezan a suceder cuestiones específicas que la subsecretaría advierte y en ese sentido tiene que tomar cartas en el asunto, por ejemplo, con los senegaleses en relación al idioma, con los venezolanos en relación a toda la asistencia para que puedan hacer sus documentos, para que puedan integrarse lo mejor posible a la ciudad. Bueno, mencionas el tema de los senegaleses, ¿no? Uh-huh. Que realmente a mí me preocupa, yo estoy atendiendo y algunos días de la semana viviendo en la zona de Constitución, y realmente yo creo que se han visto escenas y actitudes de una xenofobia bastante contraria a cualquier intento de pluralismo cultural, ¿no? Sí, siempre nosotros decimos cuando se producen determinadas acciones, la compleja situación de lo que fue la venta ambulante, que es el recurso que esta población tiene para, por supuesto, resolver sus necesidades básicas, suceden un montón de complejidades en donde tratamos de abordarlas de manera integral, principalmente teniendo cuidado, como siempre, de aquello que es lo más complejo, ¿no? Digamos, como decía Hannah Arendt, ¿cómo vivimos juntos? ¿Cómo poder coexistir sin que un derecho tensione o lesione el de otras personas que también están trabajando? Y se trata de tener en cada una de las acciones que se van cumplimentando los mayores deberes de cuidado posible. Entendemos que la situación de tensión que se generó con la comunidad en la primera instancia fue mucha. Estamos tratando de poder trabajar mejor con la comunidad. Hay lazos directos en donde se están estableciendo contactos, vínculos. Generalmente, este tipo de acciones siempre tienen como una matriz progresiva, es decir, a medida que se empiezan a establecer contactos y que de pronto aumenta el vínculo y mejora el vínculo entre la colectividad, en este caso la comunidad senegalesa, y las personas de gobierno de la ciudad que empiezan a trabajar en conjunto, las cosas tienden, por suerte, no solamente a mejorar, sino a ser más saludables en términos de derechos y de cuidados personales, ¿no? Que es lo que corresponde, principalmente tratar de cuidar a la población y de ninguna manera generarle ningún tipo de lesión ni de vulneración en lo que deban hacer en Buenos Aires y en la vida que puedan llevar a cabo en Buenos Aires. Muy por el contrario, tratar de asistir. Esto no quiere decir que en algún momento, y sobre todo esto que salió, que fue públicamente conocido, se haya generado una situación de violencia que nosotros advertimos y que tratamos de intervenir lo más rápidamente posible para poder, en este caso, contenerla. Sí, esto que decís realmente es muy importante porque, bueno, estamos en los tiempos históricos de los refugiados, ¿no? Y de alguna manera la población senegalesa, como de otros orígenes, en parte vienen a refugiarse, ¿no? Vienen a tratar de vivir con la mayor dignidad posible, ¿no? Tal cual, y eso es para nosotros algo que debe, digamos, enriquecerse y tomarse activamente como política pública. Lo que sucede, y esto por supuesto no debe dejar de asumirlo, es nadie puede desconocer la complejidad que implica de pronto una migración masiva, como puede ser en este caso la de Venezuela, que hay un ingreso permanente de personas a la ciudad, en una ciudad en la que ya habitan 3,5 millones de personas que duermen, pero que en realidad asisten 6,5 millones de personas días, con lo que llega incluso a la provincia de Buenos Aires a trabajar y a desarrollar sus vidas en Buenos Aires. Hay que estar permanentemente con un altísimo grado de atención para que justamente esta integración se dé en el mejor escenario posible. Y para ello hay que generar, por supuesto, recursos, hay que estar atentos a advertir bien las necesidades. Por eso, cuando iniciamos la entrevista, yo te comentaba los distintos ejemplos. Por supuesto que cuando la barrera idiomática en términos de un refugiado es resuelta, el camino se allana en función de la persona que llega y ni siquiera tiene la posibilidad de comunicarse, ¿no? Con lo cual esto aumenta su vulneración de derechos, por supuesto. Claro, desde ya. Yo estuve hace poco en España y realmente también, ¿no? El tema, por momentos me parecía que estaba en Barcelona, me parecía que estaba en Constitución, porque también los trabajadores senegaleses, trabajadores que en algún momento se llamaron ambulantes, ¿no? Que es un término así un poco ambiguo, pero bueno, de todas maneras, está claro que nosotros no podemos ser indiferentes, porque los argentinos también hemos tenido que emigrar, fuimos emigrados muchas veces, sobre todo durante la última dictadura genocida, y bueno, sabemos lo que es ser bien mal recibido y que nos den otras posibilidades de seguir existiendo, ¿no? Tal cual, yo coincido con lo que vos decís, Alfredo. Incluso a mí particularmente en relación a esta temática me produce siempre, digamos, mucha atracción, para no decir fascinación también, un texto de Giorgio Agamben, que trabaja mucho la temática y la problemática de lo que es el refugio y esta situación que se da en términos generales y globales, en donde paradójicamente un campo de refugiados, por ejemplo, es un no espacio. Es decir, es un lugar en donde los derechos habituales, que sí transcurren y ocurren dentro de un Estado y de un territorio-nación, quedan como suspendidos temporalmente. Y hay un problema estructural, porque la persona que pide refugio, en el momento en el que la necesita ese refugio, tendría que tener, por sobre todas las cosas, mayor cantidad de derechos, no menor cantidad de derechos. Es decir, es una persona que requiere todavía un andamiaje específico en donde es clave tratar de que los derechos se amplifiquen y se contengan de la mejor manera posible. Yo creo que esta es una problemática moderna que nosotros vamos a tener que asumir y tratar de resolver cada vez más efectiva y, te diría, dinámicamente. Porque lo que sucede es que son tantas las dimensiones de vulneración de una persona que está claramente pidiendo asistencia y saliendo de su país de origen porque no es posible vivir en términos no solamente de seguridad jurídica, sino incluso física, que tendría que poder el país que recibe dinámicamente integrarlo, cuidar a esta persona y fortalecer su estructura jurídica para que pueda entonces vivir mejor. Pero creo que este es un desafío que está siendo complejo para muchos países y que nosotros estamos tratando de, en este sentido, no dejar de trabajar activamente para que esta integración sea la mejor posible y entonces el refugiado vea fortalecidos sus derechos, ¿no? Bueno, sí, realmente totalmente de acuerdo. Ahora me gustaría que nos comentaras, por a todos los oyentes de Sueños Posibles, estamos hablando con David Cohen, que es el director general de Convivencia en la Diversidad, de esta actividad, esta jornada, este encuentro que se realizará el miércoles próximo y que has organizado. ¿Cómo no? Bueno, ahí, digamos, tenemos un punto en común y de contacto. Tuvimos desde la Subsecretaría de Derechos Humanos el privilegio, el gusto de contar en estas jornadas con tu participación, que la verdad que, por supuesto, nos honra. Se trata de unas jornadas de derechos humanos que están enmarcadas en lo que es la semana que empezó ayer, Orgullo Buenos Aires. Esta es una semana que pretende exudar cultura del colectivo LGBTIQ+, como se dice ahora, el colectivo de la diversidad sexual, y que quiere en sus distintas etapas ir mostrando distintas expresiones, en este caso arte, cultura, vamos a tener, ayer hubo un recital, en este momento está transcurriendo lo que se llama el Torneo Nacional por la Inclusión, el TNI, que es el deporte como vehículo de integración social también. Y vamos a llegar el día miércoles a la mañana en el Salón Dorado de la Casa de la Cultura, un lugar, digamos, muy, muy importante, icónico de la Ciudad de Buenos Aires, con tu participación y la de dos activistas del colectivo LGBTIQ+, que vamos a estar pensando en conjunto qué sucede con la cultura represiva y la violencia institucional. Y lo interesante es que gran parte del auditorio, por supuesto, están todos invitados porque hay todavía algunos cupos disponibles, pero la verdad es que lo más interesante es que la audiencia, la gente que va a participar, son cadetes que van a ser policías de la ciudad entre enero y marzo del 2019. Nos parece importante que estas personas se puedan formar embebidas en términos de derechos humanos, como lo vienen haciendo en realidad en el Instituto Superior de Seguridad Pública, en donde hay una materia específica de derechos humanos, y tratamos de, cuando se pueden producir también estas jornadas extraordinarias, que suceden con menos frecuencia, pero están programadas dentro del año, poder hacer participar a lo que luego va a ser la próxima policía, ¿no? La policía que viene, gente muy joven que se está formando en este momento, y que puedan embeberse un poco en estas cuestiones que siempre han sido en nuestro país históricamente complejas y que han tenido una historia que nos ha pesado. Bueno, yo creo que sí, el tema que yo participe, no sé si es lo mejor o peor de la jornada. Bueno, eso veremos. Pero bueno, yo realmente muy contento de la invitación, y realmente creo que sí, todos los temas que vos trabajás y que la Secretaría trabaja, de alguna manera tienen en mí mucha resonancia, ya que yo vengo de Salta, de un seminario sobre cultura represora y la ley de educación sexual integral, y realmente creo que el tema de la cultura represora, que es un concepto político, teórico, muy abarcativo, de alguna manera da cuenta de muchas de las cosas que señalaste, ¿no? Y creo que evidentemente espacios donde se pueda interpelar a esa cultura represora, que lamentablemente la tenemos como encriptada después de siglos de dominación, bueno, son espacios para colaborar con ellos, ¿no? Pues, igual no, te quería preguntar cuál es la resonancia que has encontrado sobre esta convocatoria. No, la verdad es que la verdad es que muy buena. Nosotros estamos realmente muy, pero muy entusiasmados con la posibilidad, otra vez, de seguir pensando para seguir haciendo, ¿no? Esta idea de una idea que no se convierte en palabra es una mala idea. Una palabra que no se convierte en acción es una mala palabra. Entonces, en definitiva, la verdad es que para nosotros es muy importante poder pensar y desarrollar, en este caso, espacios de intercambio con personas que hace muchos, muchos años están investigando, estudiando, que realmente son, que puedan dar todavía más luz alrededor de estas cuestiones y seguir abriendo estas cuestiones, pero siempre enmarcado en la posibilidad de que se puedan realizar acciones específicas luego, ¿no? O que tengan realmente un impacto real y que no queden solamente en una mera retórica o en un punto de encuentro aislado en lo que es la formación, en este caso, de nuestra joven policía de la ciudad. Entonces creemos que claramente, yo coincido con lo que vos muy bien decías recién, y en realidad con lo que también he leído en tus textos, en función de la cultura represiva, a mí me parece que es interesante, ¿no? Cuando uno piensa la palabra solamente cultura, y se remite entonces a la idea de cultivo, etimológicamente, ¿no? La palabra cultura es qué cultivamos. También hay que hacerse cargo y hay que reconocer que en función de lo que se cultivó en un momento, es lo que hoy entonces puede también obtenerse. Por eso los cuidados que todavía hay que tener y las acciones que hay que ejecutar para poder, a partir de hace algunos años a esta parte, del advenimiento de la democracia, también seguir fortaleciendo el cultivo de la democracia, es decir, seguir cultivando espacios cada vez más democráticos, cada vez más integradores, que podamos seguir produciendo diálogos que nos enriquezcan cada vez más, pero siempre, y para mí este es un punto clave, un diálogo en donde uno pueda encontrarse luego en acciones específicas ciertas. Es decir, eso que también se dice en latín y que a mí siempre me hizo mucho sentido, que no quede en flatus vocis, esto en hablar al viento, para no decir la otra palabra, y que claramente tenga una connotación, es decir, que pueda tener un impacto sobre lo real y que nos podamos entonces ver no solamente enriquecidos en términos personales, sino abonar a una sociedad más justa, igualitaria, inclusiva. David, ¿me podés repetir lo del flatus? No, en serio, no, te lo digo en serio, yo estudié 6 años latín y soy un gran coleccionista de latinazgos, ese me interesó. A mí me llamó mucho la atención esta idea del flatus vocis, y que en realidad en su traducción al español, porque claramente en realidad estaba bien, digamos, si uno tuviese que ser estricto, flatus vocis es hablar al viento. Claro, si hablar al pedo, digamos. Exactamente. Nosotros después, en un lenguaje todavía más coloquial y que realmente no se entienda, decimos hablar al pedo. Hablar, digamos, y también la referencia a la flatulencia, ¿no? Claramente, hablar en vano y que ese hablar se diluya en el aire y que no tenga ningún sentido. Bueno, lo voy a incorporar en mi acervo de referencias. Porque no, pero es muy interesante, porque vos sabés que una de las cosas, yo cada tanto menciono que estamos a 100 años de la reforma universitaria, ¿no? 100 claro. años, que parece mucho, pero en realidad es muy poco, uh-huh. y cómo hay que volver a encontrar ese, no tanto los textos, que son muy valiosos, pero también el espíritu de esa reforma universitaria, ¿no? Claro. Que fue claro. uno de los combates más fuertes contra la cultura represora, ¿no? Y en ese sentido, cuando uno escucha tanto discurso, tantas palabras, incluso tantas estadísticas, siente un poco esto del flatus, ¿no? Y que realmente, a menos que los, que no los que pensamos igual, sino todos aquellos y aquellas que no pensamos completamente distinto, uh-huh. podamos realmente tener el coraje, la inteligencia de inventar, porque ya está inventado, pero sí de sostener estos espacios de intercambio que tengan realmente efecto en la realidad, porque el objeto en última instancia es transformar la realidad, no solamente describirla, ¿no? Tal cual, yo creo que esto último significa todo lo anterior que recién decías, ¿no? Digamos, la distancia que hay entre la mera descripción y la posibilidad de transformación cierta, digamos, no solamente contundente, sino por sobre todas las cosas continua, porque yo creo que esta es la cuestión, digamos, este principio de continuidad en donde no debiera haber cortes y debiéramos tratar, yo siempre digo, lo fascinante de pensar la promoción de un derecho o el cuidado de un derecho es por sobre todas las cosas la progresión infinita. Es decir, ¿en qué momento se termina la amplificación de un derecho o la consolidación del mismo? Esto no sucede nunca, y por suerte, digamos, tendríamos que tener la expectativa y trabajar activamente para que los derechos sean cada vez más consistentes, más nítidos, menos relativos en algún sentido, y creo que todos estos espacios son espacios que tienen como fin, como objeto inmediato, esta posibilidad, la gran posibilidad de poder responder a esta pregunta que a mí me repica, ¿no? Digamos, una y otra vez de Hannah Arendt, en una de lo que fuese su última obra, cuando dice, se pregunta a Hannah Arendt, ¿cómo viviremos juntos? ¿No? Como una cosa me dice, bueno, pareciera una sencillez, y no, digamos, claramente creo que es el desafío más grande que cada uno de nosotros tenemos que tratar de articular para superar y fortalecer, ¿no? Digamos, creo que todo se trata de vivir de la mejor manera posible, vivir, coexistir y enriquecernos mutuamente entre los que pensamos distinto, entre los que pensamos parecido, entre los que peleamos, por lo menos entre los que pensamos y queremos esa idea, producir acciones puntuales y concretas, por eso nuestro rol y en el desafío que a mí me toca hoy, que la verdad es que lo tomo con el mayor de mis compromisos, es producir una política pública que trate de amplificar derechos y que se vean cada vez más contundentes y que sean derechos que realmente operen como tales y que no se diluyan en cierto relativismo. Bueno, con David Cohen hemos estado conversando sobre pluralismos culturales, garantización de los derechos. Repetinos, por favor, la convocatoria al encuentro del día miércoles, por favor. El horario es 9:30 y la dirección. ¿Cómo no? La dirección exacta, ahora te la paso, pues estamos hablando de la Casa de la Cultura, que se entra por Avenida de Y Mayo, al 500, sí. esquina Perú, exactamente, creo que es 500, 550 exactamente, Sí. es Avenida de Mayo 550, esto es dentro de la Casa de la Cultura, el Salón Dorado, estamos convocando a las 9 para empezar 9:30 puntual, tenemos 2 horas ahí. De intercambio, en donde contamos con tu presencia, que nuevamente lo voy a volver a decir, nos honra, junto también a una de las personas que viene activando hace tantísimos años en lo que es el colectivo LGBTQ+, que es Marcelo Zunten, y después con una mujer trans que en su momento formó parte de ATA, que ahora ya no forma parte, que ATA es Asociación Transgénero, Travesti y Transexual Argentina. Y que ahora está trabajando también activamente por los derechos humanos, que se llama Jessica Gómez, y que en primera persona puede también compartir algo de su experiencia a lo largo de los últimos 25 años en términos de cultura represiva. Así que creemos que va a ser una mesa nutrida, donde no se pretende, digamos, la idea es tratar de salirnos de todos formalismos, poder tener un diálogo franco, que se produzca un buen intercambio y que después nos vayamos así completos pensando para luego hacer. Así que esta es la expectativa, a la que por supuesto toda la audiencia que nos esté escuchando está más que invitada a compartir esta mañana junto con nosotros. Bueno, David Cohen, te mando desde ya un fuerte abrazo. Es para mí una enorme satisfacción poder compartir este espacio. Y bueno, el miércoles seguimos pensando estas cuestiones que son realmente fundantes para que la democracia sea mucho más que una palabra, ¿no? Claro que sí, te agradezco muchísimo esta comunicación, es para mí un verdadero gusto y más aún poder encontrarme nuevamente personalmente con vos el miércoles para seguir pensando y haciendo. Así que gracias a vos, a la audiencia también por su atención y les deseo a todos un buen cierre de fin de semana y un mejor comienzo de semana. Te mando un fuerte abrazo. Abrazo enorme. Ahora en Sueños Posibles vamos a informarnos y comentar una actividad realmente de muchísima importancia en estos momentos de estas democracias tan tóxicas, como escribí en mi último artículo para Pelota de Trapo. Y vamos a hablar con una gran compañera, una gran amiga, y a la cual le voy a preguntar, no tanto en función de la actividad concreta de Ático, ya que es una asociada de Ático ya de varias décadas, sino por una actividad en la que ella participó muy activamente y que tiene que ver con lo que podremos llamar el movimiento cooperativista, el movimiento cooperativo. Vamos a charlar un rato con Susana Hersenson, que es psicóloga y directora de Integración Cooperativa de Ático, la Cooperativa de Trabajo de Salud Mental. ¿Cómo estás, Susana? Hola Alfredo, buenas noches. Estoy muy bien. Muchas gracias por esta invitación y un saludo a los queridos oyentes del programa Sueños Posibles. Bueno, contanos un poco esto de la cumbre, en la cual una palabra que me gusta, la cumbre, ¿no? Que parece que no fue una cumbre borrascosa, así que bueno, charlanos un poco de qué fue lo que pasó. Bueno, nosotros presentamos esta cumbre, nosotras y nosotros, el cooperativismo de América, como una cumbre apasionada. A todos los hashtags que compartimos estuvieron con ese título también, nada de cumbres borrascosas. Durante una semana, 1.500 participantes, varones y mujeres, estuvimos trabajando en Buenos Aires, representando a 50 países, no solo de América, sino del mundo. Y bueno, trabajamos en distintas conferencias, foros, encuentros, personalmente y en representación de nuestra cooperativa y de nuestra federación FAES, participé en el encuentro de género. Una de las expositoras fue nuestra filósofa Diana Mafía. También en representación de Ático y de FAES participé de la asamblea de la International Health Cooperative Organization, que representa al cooperativismo de salud en el mundo. Y como, bueno, hecho muy importante, fue elegida por primera vez una presidenta mujer de la Cooperativa de las Américas, que desde 1990 está establecida en Costa Rica, la compañera cooperativista Graciela Fernández de UDECOP de Uruguay, la secretaria de la Cooperativa de las Américas es la compañera Xiomara Núñez de Céspedes de Puerto Rico, que es presidenta del CRET, Regional de Equidad de Género. Bueno, participaron, bueno, expositores de todo el mundo. Trabajamos en torno a tres ejes: el compromiso con la defensa del planeta, o el compromiso por una inclusión y el compromiso por el desarrollo social. Formé parte de la delegación argentina representando a FAES y en FAES a Ático. También formé parte del cooperativismo de salud y del cooperativismo de género. Bueno, hubo 26 foros, encuentros y talleres, 5 conferencias magistrales, hubo representantes de universidades, de la Unión Europea, del mutualismo, autoridades nacionales y locales. Y un poco como para resumir, ¿qué sería el cooperativismo y que nuestros queridos oyentes conozcan más sobre nosotros? Alrededor de 1.200 millones de personas en todo el mundo reciben servicios o están asociados o asociadas a una cooperativa. En nuestro caso, en el de Ático, nuestros pacientes reciben servicios de asistencia ambulatoria en salud mental a través de nuestra cooperativa, es Ático. Esto representa aproximadamente al 10% de la población mundial y además al 10% de la riqueza que producen nuestras naciones. El cooperativismo representamos todo eso. Y bueno, en este caso fue el cooperativismo de las Américas y otro de los lemas fue el cooperativismo a la hora de los desafíos globales. Bueno, la próxima cumbre será en Costa Rica. Esperemos que allí también podamos participar. Alfredo, contame un poco qué te gustaría que cuente en especial sobre esta cumbre para No, nosotros. mira, yo creo que has dicho muchas cosas importantes. De todas maneras, sí sería importante una reflexión tuya. Recuerdo que estamos hablando con Susana Harrison, directora de Integración Cooperativa de Ático, sobre cuál es la importancia o cuál es el rol, ¿no? O cuál es la actitud, eso lo dirás vos, del cooperativismo, así como un genérico, como si fuera un género más, en relación a los procesos democráticos, ¿no? Especialmente en América Latina, ya que evidentemente, como está comprobado en Argentina y supongo que lamentablemente también en Brasil, el avance de las derechas pareciera incontenible, ¿no? ¿Qué es lo que piensa, si es que lo piensa y cómo lo piensa el cooperativismo? Y de alguna manera, ¿qué responsabilidades podemos tener en no haber afirmado con más fuerza, una posición que pudiera cerrarle las puertas a toda la forma del fascismo, ¿no? Bueno, el cooperativismo es la democracia en acción. En cada cooperativa, un socio equivale a un voto, independientemente del capital independientemente de los resultados económicos. Es un ejemplo perfecto de democracia que, bueno, el sueño sería que todas las democracias reales fueran parecidas al cooperativismo, donde una persona equivale a un voto y se está abierta a, sin ninguna forma de discriminación, de raza, de origen. Eso responde un poco sintéticamente a tu pregunta, que es muy compleja y es muy amplia. Yo creo que tenemos una gran responsabilidad en el planeta, así también como una gran oportunidad, ya que, bueno, somos 1.200 millones, o sea, el 10% de la población del planeta está vinculado de una u otra forma a las cooperativas. Somos un gran movimiento, una gran fuerza que las hegemonías empresarias y políticas no quieren que avancemos, no quieren que crezcamos. Por eso también hemos librado nuestra reciente lucha contra el artículo 85 que en nuestro país se pretendió imponer a las ganancias en las cooperativas. Las cooperativas no tenemos ganancias, no tenemos lucro, reinvertimos en la cooperativa o en las comunidades. Esa lucha la hemos ganado parcialmente porque algunas cooperativas de seguro y de crédito han sido gravadas con parte de su capital. En cada lugar, en la salud, en nuestro caso, el cooperativismo tiene mucho que decir y mucho que hacer y mucho que defender, no solo en cuanto a la salud en sí misma, sino a la democracia, por ejemplo, en el acceso a la salud y el manejo de los recursos, que está en el caso del cooperativismo, los recursos en salud, por ejemplo, están manejados por usuarios y prestadores. Cada una de las decisiones y de los actos cooperativos es un acto democrático. Eso sería lo que tendríamos que lograr, que sea extensivo a cada una de las acciones del planeta. Bueno, yo te lo pregunto porque es un debate abierto, porque lo hemos dado en Ático en muchas oportunidades. De hecho, el próximo viernes 2 de noviembre, 19:30 horas, Ático presenta mi último libro, Cultura Represora y la Revolución. O sea que estamos desde nuestra fundación siguiendo estos temas, pero justamente yo estuve en una capacitación en Salta y ahí recordé que cuando nace el cooperativismo, ¿no?, con los probos pioneros de Rochdale en Inglaterra, ese cooperativismo era fuertemente anticapitalista, ¿no? Y en tantas décadas pasadas, el cooperativismo actual, en todas sus diversas formas, ¿no?, agrario, de servicio, bancario, etcétera, y de trabajo, en este momento, llamemos que coexiste con el capitalismo, y no veo, y vos sos la persona más informada y preparada que yo conozco, al menos como para responderlo, en una clara actitud anticapitalista, ¿no? Y en ese sentido, a mí siempre me preocupa esta cuestión de poder sostener el ideario cooperativista en el marco de una cultura y de un modo de producción capitalista, ¿no? Así es, Alfredo. El sistema que domina el mundo es el capitalismo y el neoliberalismo como su expresión máxima y peor, la peor expresión del capitalismo. Y las cooperativas interactuamos con la comunidad y con los estados y los gobiernos de turno en ese contexto. Y cada cuestión que en la que avanzamos es una lucha contra ese modelo hegemónico del capitalismo, capitalismo salvaje, por otra parte. Es un trabajo muy duro, muy permanente, muy constante, muy arduo, pero lo estamos librando en cada tipo de cooperativa de cooperativismo, el de trabajo como es el nuestro y de salud, lo estamos librando permanentemente, oponiéndonos, enfrentándolo, ahora con el tema de que las cooperativas no pertenezcan, las cooperativas de salud estén regidas por otro régimen que no sea las empresas de medicina prepaga, porque nosotros decimos que somos empresas privadas de orden público. Cada tipo de cooperativismo lucha permanentemente contra ese capitalismo salvaje. La batalla no la hemos ganado, pero no nos han vencido. Aquí o sea, estamos como diríamos en un empate técnico. Bueno, ojalá fuera un empate técnico, no sé si es un empate. No hemos perdido, ojalá no fuera un empate, todavía nos falta para lograr ese empate. Bueno, ya que hablas de la medicina prepaga, nosotros en Ático estamos justamente con ese problema, ya que hemos tenido que inscribirnos, ¿no?, como si fuéramos una medicina prepaga. Y eso evidentemente es uno de los dislates más absolutos, ya que como cooperativa de trabajo en salud mental no tenemos afiliados, simplemente tenemos prestadores asociados, como vos dijiste, un socio, un voto, y después pacientes que nos consultan, ¿no? Pero esta locura que vos describís nos ha llevado a nosotros mismos, en Ático, a replantearnos cómo es posible haber llegado a una situación tal, que ya viene de hace muchos años atrás, de tener que habernos inscrito en la superintendencia como análogamente a una medicina prepaga. Así es, Alfredo. Lamentablemente la mayoría de las cooperativas de servicios de salud se tuvieron que dar de baja por no responder a ese empadronamiento. Quedamos muy pocas, no recuerdo en este momento las cifras, parafraseando a alguien, esas se las debo. Bueno, una primicia para los oyentes de este querido programa, esta semana el abogado que nos representa en esta gestión va a presentar la nota para finalizar ese trámite que acabas de mencionar. Esto también es una información que se dio dentro de la cumbre, en este intercambio permanente con todos los cooperativistas que hubo durante la cumbre. Esta semana se presenta la nota que da por finalizado el trámite. Bueno, Susana Gerson, directora de Integración Cooperativa de Ático, gran amiga y mejor compañera, te agradecemos muchísimo tu tiempo, te mandamos un fuerte abrazo desde nuestros sueños posibles, y bueno, el viernes 2, ahí en Ático, estaremos presentando el libro Cultura Represora y la Revolución. Fuerte abrazo, Susana. Muchas gracias, Alfredo, allí estaré el viernes, como siempre. Obvio. Hasta el viernes. Bueno, estamos hablando, hemos llamado a nuestra querida amiga, compañera María Angélica Iglesias, que es directora científica de la Cooperativa Ático. Este programa tiene mucha presencia de Ático y realmente lo merece, porque el viernes 2 de noviembre, 19:30 horas en la sede de Ático, presentamos el libro La Cultura Represora y la Revolución, y María Angélica es la coordinadora de esta actividad. ¿Cómo estás, María Angélica? Bien, Alfredo, ¿cómo estás vos? Bueno, un saludo para todos los oyentes y también una invitación para que, bueno, entre otras cosas, como siempre, apoyen esta nueva presentación del nuevo libro tuyo, que realmente es una ternura, amplía el pensamiento, la libertad. Yo estaba mirando que una de las cosas que vos escribís, que me parece realmente toca el alma, ¿no?, que conversar es un acto de amor. Así que, bueno, el viernes 2 de diciembre, 2 de noviembre, mira, yo pensando en el fallido de una persona que vino el viernes pasado a la presentación, porque habíamos organizado una fecha el 26 de septiembre, ahora digo cualquier cosa, y que lo pasamos ahora para este viernes. Bueno, el tema es el siguiente, viene mucha gente, entre ellos los presentadores, amigos tuyos de militancia, de la vida, de ideas compartidas, luchas compartidas, Eugenio Alonso, que es jefe de la Cátedra de Psicología Médica, donde vos estuviste tantos años, el licenciado Garaventa, Jorge Garaventa, un trabajador por y para la salud mental, que también tiene un recorrido impresionante, Rafael Villegas, con el cual aprendimos tantas cosas. Así que bueno, muy felices en Ático, porque el libro se presenta en Ático, por reunir a tanta gente valiosa, unir lazos, y ampliar el conocimiento. Pero fundamentalmente es como que es un acto de amor, o sea, ¿en qué sentido? Esta presentación del libro, poder discutirlo, poder compartir ideas, hablar, conversar, es un acto realmente importantísimo. Así que bueno, estamos muy ansiosos esperando, ojalá, contemos con la presencia de los que estamos y los que quieran venir para sumar nuevas amistades. Así que bueno, esperando, Alfredo. Bueno, sí, esperando, pero no esperando a Godot, sino esperando realmente una actividad, porque ese libro, si bien tiene que ver con mi militancia en distintos espacios, también tiene que ver con la militancia en Ático, con el cooperativismo de trabajo en salud mental, al cual hace tantos años has aportado mucho y bueno, ¿no? Así que me parece que sos parte también del libro, porque toda tu actividad y la de muchos asociados y asociadas es también una militancia contra la cultura represora, ¿no? Nosotros, bueno, en mi caso particular, cuando yo empecé en la cooperativa, era un sentimiento, pero no tenía la rigurosidad conceptual respecto a qué era. Y bueno, como que me fui tomando y yo que lo adopté para toda la vida. El trabajo autogestivo, la solidaridad, el trabajo en equipo, que no implica que no tengamos conflictos, contradicciones, pero se pueden resolver, porque no hay patrones, no hay dueños, hay gente que quiere sostener una idea que es fundamentalmente el trabajo por y para la salud mental, tan necesaria en estos tiempos de devastación, de derechos. Me parece que, no es que me parece, estoy segura, ¿viste? Aunque esto parezca una palabra un poco odiosa, pero realmente, bueno, si lo queremos poner una palabra más amena, más tolerable, una convicción, que bueno, algunos quieren pensar que es una convicción no por mandato, pero es por deseo, y eso es bastante diferente. Así que bueno, trabajando, como vos decís, es una espera activa. Estamos organizando no solamente lo que tiene que ver con la presentación, sino que también se nos ocurrió, como parte de los lazos, armar un buffet. Así que el viernes en el espacio institucional estuvimos pensando algunas cositas. Así que bueno, están todos invitados. Todos y todas y todes están invitados. Sí, lo de todes ya es como un martillo. Bueno, María Angélica Iglesias, directora científica de Ático, una enorme compañera y amiga. Muchísimas gracias por tu tiempo y bueno, reiteramos la invitación a nuestros oyentes viernes 2 de noviembre, 19:30, allá en Ático, siempre en Colegiales, Teodoro García 2578. Te mando un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo para vos y los oyentes. Gracias. Hemos transitado en este programa de Sueños Posibles distintos temas, o quizás sea el mismo tema de distintas perspectivas, ¿no? El tema de la diversidad, el tema del cooperativismo, el tema de los libros, que intentan, propician el combate contra todas las formas de la cultura represora. Sería muy hermoso poder encontrarnos el viernes próximo en Ático, el 2 de noviembre, 19:30 horas, para seguir discutiendo estos temas y además para intentar, ¿no?, que podamos sostener sueños posibles y podamos combatir toda forma de pesadillas terribles. Nos encontramos el lunes próximo. Felices sueños posibles.